Ahí está. Bueno, partí con un tema de 7 minutos y qué tanto, loco. Qué va, ¿ah? Qué va, la raja. Ahí. De más que uno se la dura. Sí, está, brígida la weá. De más que mucha gente llegó, se me escuchó 3 minutos. Y se suicidó. Se fue o se cambió de canal. Se fue el Heavy Cheat que acaba de comenzar. Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo le va, Sergio? Man? ¿Cómo está, iPhone? Buenas noches. Buenas noches, Heavy Cheat. Buenas noches, yo los varones. Estamos acá en una. ¿Qué estamos escuchando, Serge? Nickelback. ¿Nickelback? Sí. ¡Qué mal! Pero este disco está qué bueno. ¡Qué mal! Este disco está bueno. ¿Nickelback? Sí, el último. Estaba pesadito el último. Oye, weón. Oye, si habremos sido Nickelback. Acabo de cachar por el. Leí un reportaje acerca como de los plagios en la de las elecciones y presidenciales a weas como de Estados Unidos, de la campaña Obama y weas, ¿cachai? Yeah. Y bueno, y todos los candidatos copiaban, ¿cachai? Ya. Yeah. Pero me caí la risa que en la música que ocupaban en la campaña, o sea, en la franja de la parlamentaria de la UDI, ¿cachai? Ya. Yeah. La música que ponían como... Esta es la UDI, este es el cambio. Onda era con una canción que era plagiada de Nickelback. La dura. Sí, mía. Loco, weón. Y mostraron el. Puta, mostraron el video, weón, de la weá de la UDI. Me acabo de acordar esta weá. Y la weá de Nickelback al lado. Y loco, la weá era igual, así, igual. Weón, asquerosa la weá, weón. Con la chucha, weón. Y. Bueno, igual tiene ganas Piñera, sí. Puta, sí, vamos a ver. No queda otra weá. ¿Tú quieres que se...? Yo creo que vuelva Pinochet, weón. ¿Quieres que, cosa? ¿Se esparza el infierno, weón, por la tierra? Sí. Gracias a que Piñera sea... Hola. Va a salir, weón. Tata Satanás, weón, a castigarnos. Obvio. Oye, weón, estábamos escuchando Lucifer y Setemón, para los que se pregunten, se llama She Tides the Deep, un grupo... americano, que un dúo, una batería y un bajo, o sea, que y una guitarra infernal y puta en la zorra. El ¿cómo se llama? Lucifer. ¿Como youth? No, juice, como jugo. ¿Cachai? Como Lucifer, algo así. ¿Pero con Y? No, con Y latina. Y es de todo, no solamente Doom. El disco que le he escuchado a ellos, o sea, a los dos que le he escuchado, tiene como de todo. Onda, weas más granchera, weas más como stoner. Tiene todo, y la mina es muy versátil para cantar. Anda. ¿Es versátil también? Es muy versátil, yeah. Sí. Oye, y eso, weón. Vamos a poner unos temitas, vamos a poner unos rubos brígidos. Me parece. Vamos a poner un grupo que va a venir a Chile el 11 de marzo del 2010. Se llaman Municipal Waste, como desecho hombre. Municipal. Y los locos tocan. ¿Hardcore? Tocan trachas y crossover. ¡Ay, maravilloso! Como DRA y Suicidal, ¿cachai? Yeah. Y toda esa onda, weón, está pegando fuerte en Estados Unidos ahora, weón. Este grupo la está rompiendo, weón. ¿Sí? ¿Cachai? Y cuando la hizo el tiro, weón. Municipal Waste toca el 11 de marzo en Chile, en una weá que se llama Club Cadillac, Blanco Encalada. Ahí busquen. Sale el Lucas por Ticketmaster. Va a estar pituquito, sí, weón. Va a estar brutal. Va a estar de gacho, weón, skater, así, trash old school. Muy bueno, weón. Yo quiero ir, weón. También iría, weón. Sí, bueno. La canción se llama Mask by Delirium, de su disco del 2009. Nuevito, Massive Aggressive. Qué maravilloso. Weón, bueno, y tienen toda una. Promoviendo el nuevo trash acá. Sí, weón, bueno, anda. Espérate nomás, weón. Bueno. Más adelante, weón, bueno, voy a traer un exponente del nuevo trash. Puta, que ahí les voy a contar. Y después de eso, en la misma onda crossover, SOD. Maravilloso. Stormtroopers of Death. Y su canción Kill Yourself. Una weá. Una weá muy así. Livianita. Livianita. Yeah. Porque cachen, esto es Heavy Cheat, no te despegues. ¡Ya! Yeah. We'll be right back. We'll be right back. Olvidamos de escuchar y se nos había olvidado. Lo último que escucharon fue, parece que Judas Priest y su tema Metal Messiah, pero como decir, de metal no tenía ni una weá, weón. Era, explícame, si, era mal, no sé, weón. Malo el tema, weón. Y el mejor tema es el disco. Justifícate, weón, justifícate. El disco del 2001 de Demolition, fue el segundo disco con Reaper y trataron de. ¿Quién es Reaper? Explícale a la gente. Pero Reaper Owens fue el copycat de Rob Halford que lo reemplazó el año 97 y que lo descubrieron en un concurso de talentos. Imagínate que vos crecí escuchando, no sé, pues, bueno, a Soundgarden y de la noche a la mañana te dicen que hay en un avión porque hay que reemplazar a Chris Cornell. Claro. Y esa fue la historia que ahí, de ahí salió esa gran película Rockstar. Sí, pues, bueno, está como basada en esa weá. De hecho, sí, fueron los productores ejecutivos los buenos de Priest. Y a última hora, Rob Halford se opuso a la weá. Porque lo mostraron como. Por las alusiones homofóbicas. Claro. Y al final, el que puso las lucas para la película fue George Clooney, weón. ¿En serio? Fanático de Judas Priest, pero de la médula. ¿En serio? Sí. Mira, bueno, no cachaba esa. Y. Puta, ¿cómo se llama? Sí, pues esa película, weón, es la historia de estos weones. ¿Cachaba, no? De hecho, y River Owens también tenía una banda de cover de Judas Priest. Se llama Just Priest. Puta, no, malo el tema, no sé, weón. Yo pensé que iba a hacer una weá con. ¿Más brutal? Metal Messiah, weón, es como Metal God, weón. Claro. Tenía que estar Rob Halford, weón. Exactamente. Pero en todo caso, el primer disco de Judas con Reaper es, para mí, el segundo mejor disco de Priest. ¿El Jugulator? Es la weá más asesina a la vena que hay. Sí, y reemplaza igual, no, bueno, puede reemplazar a Rob Halford, ¿no? Yo creo que le hace la collera, weón. ¿Sí? El Painkiller es un cuento niño al lado de ese disco. Imagínate la potencia del Painkiller, pero modernizado, a cagarse y brutalizado, así. Mézclalo con Sodom, con. Y con este weón que cantaba. Y ahí Reaper canta la zorra. Tiene, es de la old school, weón. Puta, voy a revisar ese compa, weón. Tú lo estás una vez, weón. Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo mucho. Tiene mucho death la weón. Mucho blast beat y tigre. Sí, pues me acuerdo que era bien demoníaca la weón. Ya mi Lolo. Y llegó Andrés Antaño. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, pues llegamos al fin, weón, a poner music o algo así. Llegaste con el. ¡Hola! Llegaste, weón. Y también está Leo. Nuestro quinto headbanger invitado. El quinto elemento. El quinto elemento, weón. Ahí con una colección de Transformers de la Muerte. Ah, sí. Ese. Exacto. Ese camión. Turbolover. Bueno, weón. Ah, hablando vos, Sergio. El. Fuiste a Eres y sí, weón. Cuéntate esa weá. Porque ahora. Pero vos también fuiste, weón. No, weón. No, Andrés no fue, weón. Cuéntate, Sergio. Se me cayó el viaje, weón. ¿Cómo estuvo la tocata? Show increíble. ¿Sí? Sonido de la puta madre. ¿Fue en Rier? En Rier. El público, la zorra. ¿Y el escenario, bueno, era con todo? Monstruoso. Con toda la agua que traen a todos los países. Abrió con una animación de la puta madre, sexista a cagarse. Yeah. Y de repente una explosión, bueno, y aparece la locomotora culiada de AC/DC. Partieron con Rock and Roll Train. Lo malo del show, el repertorio, bueno. Despedido, bueno. ¿Por qué? Era un Greatest Hits. Pero eso es lo que va. Pero eso es lo que la gente quiere ver, weón. Bueno, pero por ejemplo, en la gira de Ball Breaker tocaron igual joyitas, ¿cachai? Ya, yeah, no te cacho. Tiraron su Girls Get Rhythm, ¿cachai? Y acá no, nada. O sea, es lo mismo que han venido. Pero con el Ball Breaker no vinieron a Chile, pues. Sí, fue en 96. Sí, fue con Ball Breaker. Sí, pues fue el 26. ¿Me fuiste también ese día? Sí, pues, estuvo increíble. Ese, de hecho, ese estuvo mejor que este. Pasa que se fue la cagá. Esa voz sonó, pero de la puta madre. Esa voz fue un sonido de láser, dice. Me dijeron que fue una sordera como 3 días después, weón. Un chiste, como Metallica el 99, hace una weá, pero ya. Qué brutal, weón. Esta weá sonó bien, pero no al nivel del 96. Ya, y muy así como puro Greatest Hits, pero igual buena performance de los locos, todos tocando bien, pues, ¿no? Sí. La raja al público, weón. Argentinos culeados son. ¿Sí la? La cagó, cómo cantan. ¿La corearon y todo? En ese inglés muleado a cagarse. Inglés Malvina. Bueno, vamos a ir con AC/DC. Maravilloso, man. A propósito de eso, y a propósito que es Navidad, este tema del Razor Edge. Del 91, y el tema se llama Mistress for Christmas. Ya, que el es nombre es una porno ya. Que es como que. ¿Cómo se llama este guan que canta? El Brian Johnson. Que Brian Johnson es como que le pide al viejo Pascuero una. Una dominatrix. Una dominatrix o un amante para de regalo de Pascua. Claro. La wea, así que vamos con eso, y después de eso, Anvil, este grupo que después les voy a hablar, con la canción que se llama. Motra. Igual el Razor Edge merece un comentario, pero lo hacemos después. Vamos con eso, AC/DC y Anvil. Estás en Heavy Shit, no te cambies de canal. Time is lots of dough. Slipping a pie, slipping a Era AC/DC y Anvil. Estás escuchando Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana. Llama a tus amigos, avísale que estamos en Facebook también. Oye. Grupo Heavy Cheat. Sí, po. Y bueno, Sergio, tú me ibas a contar algo de AC/DC. ¿No era alguna anécdotilla? Unos datos rosa. Dale. Cuando vino Dio a Chile, trajo a Simon Wright, que tocó en tres discos de AC/DC en los 80, y estuvimos cagüineando algo de ellos. ¿Ya? Y me contó que contó de que. Bueno, aparte guas de baterista, de qué caja usó para X disco, ya. Contó que una de las razones por las cuales despidieron a Chris Slade fue porque el buen trató de meter doble bombo ahí. Sí. ¿Cuál es Chris Slade? El pelado. Ah, ya. Y de hecho él mismo trató de llevar doble bombo en la gira Fly on the Wall y lo mandaron a la cresta. Y de hecho... almacenaron el doble bombo. Exactamente. De hecho, esos tres discos, el Fly on the Wall, el Razor's Edge, fueron como los intentos de AC/DC de hacer un poco más metal las cosas. Sí, el Razor Edge igual es más pesado que la cresta. Igual es, me gusta por eso, porque igual es más rockero. Claro. Y bueno, el Flag on the Wall es Hazard. Ese disco tiene mucho, sí, mucho, mucho 80. Y ahí también otro dato freak, Cliff Williams usó bajo 5 cuerdas. Guay, que me hice easy. ¿En cuál? ¿En el Flag on the Wall? ¿La dura? En Take Your Foundations hay un re bajo. Y esa guay es 5 cuerdas. Y en el, otro, espérate, hay otro tema. Ah, en el Who May Who hay 2 instrumentales. Ya. Fueron para la película Stephen King, esa gran película Maximum Overdrive, con Emilio Estevez, creo que, o Charlie. No la cacho, ¿cuál es? Es una película de culto ochentera que AC/DC hizo la música. Ya. El disco vendió más que, que la película. Es dos instrumentales y son las dos únicas canciones en que se nota full el bajo de 5 cuerdas de Cliff Williams. Mira, weón. Datos rosa de. Datos rosa y sí, sí, weón. Que dentro de lo poco de lo ortodoxo de AC/DC son tremendos aportes a la. Sí, igual este, y este tema de Mistress for Christmas es bueno, weón. Es distinto. Es distinto. Es del Razor Edge, weón. Bueno, el disco es el brujo Bruce Faber, que fue el que produjo el Pump de Aerosmith. Produjo el Flesh and Blood de Poison y discos de ese tipo. El Pound de Aerosmith, el medio disco. O sea, bueno, muchas lucas. Sí, ese disco la hizo de oro. Exacto. Y bueno, con este disco también, pues fue la resurrección de AC/DC dentro de lo que es las ventas de AC/DC. Puta, yo era pendejo, bueno, y rayé con Thunderstruck, pues bueno, así no voy a. Me asustaba. Claro. Sí, bueno, me asustaba. Bueno, yo vi esta weá y decía, loco, estabas de. Estos buenos son demoníacos, así. Satánico. ¿Cachai? Usted, bueno, yo nunca he cachado el ostinato que toca ahí Angus en Thunderstruck. Es complicado. ¿Cuál es staccato? Ostinato. ¿Ostinato? La típica sucesión de notas del principio. ¿Es pentatónica esa cuestión o no? Dentro de lo. No tengo idea, weón. Yo lo que sé, weón, es que es la zona. Ya. Pero es muy fácil, weón. Es fácil, no. Pero no, esa weón, no es ostinato, weón. Ostinato es como. De nota, pero sí, dejando una nota pedal. Tan, tan, tan, tan, tan. Claro. Como tiburón, en el fondo. Sí, sí. Claro. Igual, entendía la va con el ostinato como que te quedáis pegado como una va. Como en una nota. Una nota, pero o. Que, claro, o en otra cosa también me. Tenéis como pegado una nota y que sería qué nota es. En el fondo estáis tocando la primera. Es como, es como mi, weón. Sí, es un mi. Oye, bueno, y después de eso, esa de la, fue la sección cultural. El momento cultural. Sí, sí. Para el pico, weón. Anvil con Mothra, y Anvil es este grupo que yo les decía que era como canadiense, creo que son. Sí, heavy metal. Heavy metal old school, así del año 83, 84. Y nunca lo lograron, weón. Y siguen tocando y tienen como, weón, 55 años, así la weá. ¿Cachai? Y en el festival Inedit, hay un festival bacán que pone puros documentales de música. Sí. Y empieza este sábado y hasta el otro domingo, el que viene. Y dan unos documentales de música de la muerte, sí. Onda, métanse a inedit.cl, loco, y ahí hay una cartelera brígida de buenos documentales, onda, para todos los gustos. Para todos los gustos. En muchos lugares, ¿cachai? Ah, ya, porque yo me acuerdo de hace 2 años que hubo uno en el Arte de la Media y estrenaron unas weas bien buenas, weón. Puta, el mismo festival, weón, que ya. Ese trajo el de Patti Smith, chico. Claro, ya como 4 años y. Y siempre es documental de música, ¿cachai? Y Caña le da mejor. Onda, como que ahora están más pro, ¿cachai? ¿Sería Trulli? No, no es Trulli, güey. Abril Lavigne se cambiara a Anvil Lavigne. Como canadiense también. Sí, pues, güey. Pero esta weá de Anvil, el documental lo dan el. ¿Dónde está esta weá? El sábado 19 de diciembre a las 7:30 en el Teatro Nescafé de las Artes, que queda ahí en Manuel Montt. Ya. Con Providencia. Me acuerdo del el documental de los años 80. Pero déjame contarte el de Anvil, po, man. Onda, yeah. Esta historia de esta banda. Es como la época de Wasp, ¿cachai? Esa yeah. Es como la onda. Yeah. Y bueno, 84 igual tocaron el Monster Rock en Estados Unidos con Whitesnake, con Motley Crue, ¿cachai? Con. Pero esto era más viejo igual, pues, eran más rockeros, ¿cachai? Eran más chaqueteros, además. ¿Cachai? Más. Igual yo me acuerdo haber escuchado así como de nombre del grupo Anvil, pero parece que nunca como que lo. Nunca lo pudieron hacer como They Never Made It, po, como dicen los gringos. Esas bandas trulli. Sí, pues como que se quedaron como en la mitad, pero igual como que se cachan, se conocen. Sacaron buenos discos, tengo entendido. Sí, sacaron buenos discos y luego siguieron tocando y sacando discos durante los 90 y los años 2000 también, ¿cachai? Y el documental. ¿Más brígido? No, van siempre la misma. Y el documental es como, bueno, tiene unas críticas brígidas, bueno, en Estados Unidos, en Europa, donde ha salido. Onda, el mejor documental de rock de la historia. Así, onda... Spinal Tap una no, sino es una... No, si no es la más divertida, la más como trágica, po. Muestran como esta banda que los dos líderes, que son como los buenos que siempre han estado en la banda, como tienen como 55 años, y los buenos tocan ahora y le muestran unas giras así patéticas que tocan como en Bélgica, en un bar, y hayan tres huevones nomás, ¿cachai? Bueno, la dura, y muestran esa hueá. Y lo bueno es para el pico, anda como decadencia, lo bueno es con el aguante suficiente para seguir tocando. Qué y loco, así se pasaron. 55 años tocando y rockeando así. Aún a pesar de que la va es como a nivel amateur. A nivel amateur todavía, sí. Pero tú, lo más próximo que me contaste fue lo de la manager. Sí, pues la manager como que salía en un corte del trailer, salía como llorando y salía, hago lo mejor que pueda. No es justo. No es justo y la weá, ¿cachai? Onda. Y los locos como a nadie, así, con los bolsos, con las mochilas, con ropa, como van durmiendo en la estación de tren, el loco, no sé, sí. En Praga. O sea, qué bandera así, y la hizo de oro, weón. ¿Quién? Sábado. Sabotage eran pobres como las ratas. Y de hecho, los buenos contaban que en las giras de los 80 no tenían ni uno, no tenían ni manager. El manager se había ido con la plata de las tocatas. Y los buenos tenían para pagar el hotel. Y de hecho, los buenos tenían un protocolo para poder arrancar de los hoteles sin pagar las piezas. La dura. Tenían un plan. Claro, los buenos tiraban las. De hecho, se quedan siempre en los segundos pisos para poder tirar las maletas por la ventana. Ah, lo más flight. Y se pasó. ¿Puedo hablar de Trans-Siberian Orchestra? No, bueno. Lo bueno es que después se pusieron sinfónicos y sacaron un tema navideño y captó el interés de un productor. Y los buenos dijeron: ¿qué pasa si yo les pongo la banda a ustedes con una sinfónica? Y sacaron un disco. Y dejaron la cagá. El Grinch, ¿cachai? La película de Jim Carrey. Sí. Puso una canción de esos weones en la película y de ahí han dejado la cagá. Todos los años tocan en Estados Unidos y recaudan con 40 millones de dólares por costa. ¿Por la onda metal sinfónica? Claro. Y los buenos giran, tienen una banda para la costa este y otra para la costa oeste. Y hoy en día toca John Anderson con ellos, Geoff Tate ha tocado, puta Alexis Collins de Testament, Al Pitrelli. Hasta Mustaine ha tocado. Claro, un día una canción de esos locos, pues. Es que Jim Carrey le gusta el metal así, brigio, weón. Sí, pues. Aparece Cannibal Corpse en ese. Bueno, seguimos con la música en Heavy, chicos. Esto se está prendiendo y ahora se prende aún más porque, como les decía un poco más atrás en el programa, de esta cuestión como renacimiento del trash old school en Estados Unidos, y la weá es una realidad. Anda, hay un montón de bandas trash old school, las zorras, así, brutales. La onda Metallica, Megadeth, onda Testament, y los locos así la hacen con todo. Onda, viste unos videos, los locos, onda. Look así, Thrasher, con zapatillas blancas, blueín apretado así, y la guitarra, weón, Flying V, weón, ahí, weón, vigente. Y ¿Es un revival de la muerte, onda, como que increíble. Esas bandas de cacho que siempre estuvieron tocando trash, ¿cachai? Porque el trash nunca murió, pero como que ahora hay, por algún motivo, los locos están pegando más, la gente está haciendo como lo está como a menos de suburbio la wea. Sí, pues como que la gente lo está cachando más, pues, yeah. Pero por eso no es bueno hablar de como el revival, por no. Este grupo Evil, este grupo que voy a poner se llama Evil. Evil. Y la canción se llama Thrasher. Puta, ahí está, brutal, el del disco del 2007, el primer disco de ellos se llama Enter the Grave, y ahí va quien lo produjo, weón. Fleming Rasmussen, ese él fue el productor de del Ride the Lightning, del Master of Puppets, y de Unjustice for All, loco. O sea, le armó el sonido, pero con cuatro, weón. Puta, no sé, weón, pero como que los buenos decían que le habían mandado un mail. Onda, oye, weón, ¿te gustaría, weón, producir nuestro disco? Donde le mandaron como el MP3 y el loco nunca respondió, ¿cachai? Y luego le dijeron, ah, este weón no estuvo ni con nosotros. Y en ese intertanto, el grupo firmó con el sello, ponle que no sé qué weón era. Y el sello mismo, weón, le fue a preguntar a Rasmussen, weón. Y el loco dijo, sí, weón, la zorra, bacán, weón. Y está con ese productor. Y más encima lo grabaron en el estudio donde Metallica grabó sus discos, weón. El estudio Sweet Silence, en Copenhague, Dinamarca. No, estaba bien, en serio. Estaba, se llama Evil, su tema Thrasher. Buenísimo. Y después de eso, Fight, este grupo noventero que armó Rob Halford, a propósito de Judas Priest que estábamos escuchando anteriormente. ¿Cómo se llama? fight, como pelea. ¿Esto no tiene que ver con el, lo que puso Sergio, que era un proyecto como techno que tenía esta weón? No, pues esa va posterior, esa va se llama Two. Fight fue como la banda que armó cuando después de que se fue por primera vez de Judas Priest. Este bueno igual arma más proyectos, pues. Sí, pues bueno, tiene harto. De hecho tiene unos discos solistas más encima. Ya, ya. De hecho bueno, acá se da un disco solista, parece. ¿Y no qué tanto lo escuchaste? No lo escuchaba, no me tinca, weón. De la cable ese weón cuando no está con Judas. Sí, no, sí, es con Judas o si no, no. ¿Y qué onda Fight, weón? Fight es como noventero, como muy la onda que había en esa época, así 94, 95, muy Machine Head, Pantera. Mucho más riff. Mucho onda muy riff, muy pesado, así como la onda no entera. Más sí, pues groove y puta, bien cañera la wea. Puta, y qué mejor que el de Metal God, weón, cantando claro. Ahí en esa base. Así que eso, esta base de Brigia es Evil y Fight. Sacúa tu cabeza en Hey Shit y... Rock on. Rock on. Estás en Heavy Cheat, malulos y malulas. ¿Cómo están, malulas? Sobre todo malulas. Sí. Ahí tenemos harta audiencia. Sí, weón. Y bien rockera, weón. Y son todas feas, feas. No, weón, no sé, no creo, weón. No son como la Emperor. Quizás se pintan como panda. ¿Te has escuchado la realidad de la guatona Emperor, no? No, pero espérate, ahí me la conté, weón. Sí, sí. Voy a poner un tema de un grupo brutal y ahí me contáis la weá de la Guatona Emperor, ¿vale? Ya. Prometido. No se prometido. No, que no se me olvide. Promises. Eso era. Iba el puta loco, la zorra. En la Trash, weón, con Tuti así. Producido por. Ojo. Producido por Fleming Rasmussen. A la dura. Resucitado de Vicom. ¿Vos cachai quién es, weón? Grabado amiga. En Sweet Silence Studios. O sea. Donde se grabó no, el Master of Power, el Red Lightning y el Justice for All, weón. Me parece. Por eso tiene ese sonido tan crudo, sí, de Metallica. Claro. Ahí en el solo era igual buena Hammett, weón. Bueno, sí, era igual, pal pico. MC Hammett. Y después de su fight con la canción Grenda Green, con la va modernosa en un metal sin plata. La hora. Eso es lo que decís vos de Rob Halford ahí tratando de pagar las cuentas. A todos lados, así, bueno. Tratando de pagar la cuenta, sí. Y el del gas. Pero más que tú, bueno, lo que sonó en el programa pasado, bueno, que era como muy industrialoide. Es como que eso cuando el industrial se puso. El lado así, Fausto de. La hora. El video es Fausto. Vi el video, era un asco. Chichilarrul hizo el video, weón. Sí, era una baba muy así. Dicen las malas lenguas que sale todo el mundo en ese video, weón. Hasta Filip Anselmo. Sí. Además decían farandulera la weón. Bueno, te sabes la verdad de Filip Anselmo, ¿no? No. O sea que su pareja es Halford. Ah, ya, weón, la dura. Sí, eso cuentan. No, y me lo contó alguien. Pero esa weón debe ser de. From the inside. Pero gay. Sí. O bisexual. No, de totalmente in the closet. Todo el rato. Todo el rato. In the closet, compadre. Qué brillo, güey. No creo, si locos están así. Debe ser como el mismo. Sí. Que Freeman es el gay, güey. ¿También? Sí. Son todos. Son todos. No, como la Pablo Z. No son todos, güey. Ya estoy cuidando, güey. Henry Rollins, destacado cantante de rock gay. No, este huevo. Bueno, y Rob Halford, güey. De Fight the Spirit. Gay, güey. Duck Pinnick. También, güey. Por la chucha, está terrueso. Pero está bien, güey. Bueno, Garicharone, ese no se le notaba para nada. No creo, güey. Garicharone. De Billy Roth. Oye, sí, güey. Bueno, vos, Fon, pusiste un video ahí en YouTube, de Extreme, una canción que se llamaba Warheads, en vivo. No, yo lo puse. ¿Lo pusiste? Yo puse Warheads. ¿Cómo era, y Garicharone mandándose unos pasos como de, sí, como de bailarina. La descubrí una güey, me la hizo Hot Wheels. Y hacía como unos movimientos como... Una voz como medio hindú, así como... Afrodisíaca. También como medio Chris sí, Scott Whelan. Bueno, el Roddy Bottom también, pues. También, gran tecladista, ídolo, weón. Bueno, Roddy Bottom la guía. El mismo controlador de ellos, bueno, ¿el que tenés vos? Sí, bueno. Ese weón tiene un grupo que se llama Imperial Team. ¿Y es pop la weón? Sí, igual es más pop. Así que no creo que nunca lo pongamos en Heavy Shit. Así que, para la oye, casa. Oye, por si acaso, Heavy Shit está con el movimiento gay metalero. Vamos con todo, sí, bueno. O sea, va a ser metalero da lo mismo. Casado. Bueno, vamos a poner un tema que escogí antaños y después Sergio y vamos, bueno. Vamos con Monster Magnet. Expláyense. Monster Magnet, este es un tema que ya es... ¿Qué decir Monster Magnet? Bueno, hemos escuchado en Heavy Shit, ha sonado harto Monster Magnet. Y yo pillé un disco de rareza, que yo lo tengo como non-album tracks. Y es un B-Sides. Este tema se llama On Solid y está increíble, weón. Para que lo chequen. Y de ahí el Sergio va con. ¿Y de qué época? Esto es. ¿De qué época es? Es que estos B-Sides son. No, pero de la canción. ¿De qué época es, el, es que la grabación del tema? Es que el B-Sides trae. Este B-Sides no sé si era un disco oficial, ¿cachai? Yo me lo bajé así. Truchamente. Weando internet, ¿cachai? Buscando wea. Uh-huh. Y puta trae weas del 96, del 2000 y tanto. Trae un collage de weas, ¿cachai? Este puro descarte. Claro, estos son puras weas descartadas de la época como después del, yo creo que después del Power Trip. Ya. Pero por ahí. Claro. Cuando comieron. Claro, cuando empezaron ya como a llamar a Kiara full. Claro. Pero igual la wea suena increíble, es un tema chacal, weón. El Power Trip, no sé, bueno, igual parece que. Yo cachaba un par de temas nomás de ese disco. No, pues igual suena igual. Pero está claro, es más. Es una onda como disco, así. Y Ultra Slispo, bueno, ahí. Sí, sí, sí. En Las Vegas, así. Y el bigote del mostacho, este, weón. El video de ese de Space sí. Lore es maravilloso. Sí, bueno. Sí, popular. Bueno, de hecho, Monster Magnet te lo unió la gira Mechanical Animals. ¿Ah, sí? Me imagino la cantidad de droga de ese. Chucho. Todos durenques. Sí. Oye, bueno, y después. Galactic Cowboys. Esa weá me suena mucho, weón. ¿Qué weá es? Esta fue la contratación de David Giffen. Tratar de buscar los nuevos Nirvana. Ya. Y ficharon a estos weones, po. Pero Nirvana era de Giffen, po. Sí, pues bueno. Tratando de buscar como una segunda, un segundo income. Y esta fue la segunda contratación de ese tiempo. Pues no pasó nada con Galactic, pues bueno. Eran como les decían los nuevos Faith No More, la gran promesa. Estos weones van a dejar la batalla. ¿Y también no salieron de Seattle? Estos son de Texas. Son la banda hermana King Sex. Ya. Entonces son súper unidos todos. Pero son más viejos. Ah, eran como. Son de la misma generación, más o menos. Ya. O sea, dale. Tanto como King Sex, pero más o menos del tiempo Pantera. Suena interesante. Estos buenos tocaron una banda trash y los buenos le dijeron: ¿qué pasa si ustedes mezclan el trash de ustedes con una hueá más pop? Y ahí reclutaron a este vocalista que era más de la onda de los Beach Boys. Y va a salir la hueá que van a escuchar ahora, que se llama I'm Not Amused, del primer disco, Galactic Cowboys. ¿Esto es como año 93, me tinca? ¿No? 90. Y uno, 91. Es del tiempo el Bleach de Nirvana, me parece. Piola, más o menos. El Bleach es del. Sí, es como final de los 80, una wea así, claro. Le van a cachar la onda amorfa a estos weones y tejana a la vez. Vamos con eso, pues weón. Sería entonces, ustedes lo anuncian. Bueno, vamos entonces con Monster Magnet sonando una vez más en Heavy Shit. La zorra. Con toda, la zorra. Y luego. Galactic Cowboys con I'm Not Amused. Vaqueros Galácticos. ¡Yeah! We'll be right back. Estás de vuelta en Heavy Cheat, las dos horas más intensas de la semana. Todos los viernes a las 10 de la noche, los lunes a las 00 y los jueves a las 3 de la tarde. Se meten a potq.cl/radio, apretan play o allá abajito también aparece uno icono. Dependiendo del sistema que queráis ocupar para escuchar el stream, ¿cachai? ¿Qué se llama esto? Que puede ser Windows Media Player, Winamp también, iTunes, Real Audio. Y nada, weón. Bueno, ahí se le a sus amigos, weón. Bueno, estamos poniendo una música que ni se imaginan que nadie se está atreviendo a poner, weón. Bueno. Ni siquiera el mismo infierno. Ahora, Disco Inferno. Bueno, vamos a poner unos temas. Esto es de los chicos de Ácido, grupo de acá de Santiago, que cultivan, no sé, bueno, va como media... Con grunge, stoner... Claro, sí, si hay que clasificarlo, es como eso. Claro. Stoner, grunge y nabo. Los caros la están haciendo, están... Están tocando harto. Están tocando harto, están a punto de lanzar su disco ya. Claro, pues, weón. El sábado tuvieron la última fecha en Mist, que estuvo increíble, weón. Están como lanzando un EP, weón, ahí... Claro, ahí tiraron una previa del disco de lo que va a... ¿Vamos a ver el disco? Parece que ya lo van a trabajar ahora en verano y creo que ya están listos... En marzo ya lo van a tener ahí para escucharlo, yo creo, weón. Bueno, ahí estuve en la tocata y el gringo, el baterista de Ácido, este Power Trio, me pasó el EP Silver. Y vamos a poner el tercer tema de ese EP, que también se llama Silver. Y que la verdad está muy brutal, está increíble, la zorra. Sí, está muy bueno. Se escucha muy rico, weón, y bueno, escúchenlo. Y lo grabaron ellos mismos, ojo, los mismos cabros. Sí, son los cabros cachan, weón. Son sonistas ahí del sí, clásico Miss, Loreto. Tú sabes. Y después de esos años. Después vamos a ir ya aprovechando ahí con la onda del grunge, de lo ácido, vamos a poner una banda que está bien perdida, bueno, una banda que se llama Pow, de este tema se llama Jesse. Cuéntame, yo no cacho Pow, weón. Esta es una banda bien perdida, bueno, en verdad, de los 90, de la onda como Velvet Driver, pero esta es más densa, sonido americano, bien grunge, y esta banda la conocí por la banda sonora de un juego, que se llama Road Rash. Que el que lo ha jugado ojalá sepa que es esta banda, que cultiva un sonido bien grunge, pero más, yo diría, un poco más popero, tiene unos coros más poperos, weón, pero son buenos los riffs, son buenos riffs, una buena banda, y suena mucho... Como el driver de sí, po. Claro, los coros tienen una weá un poco más melosa, pero está distante del grunge crudo de Seattle. De hecho, no sé... Más sónico. Claro, un poco más sónico, pero... Me atrevería a decir, weón, que es un poco más rockero en los riffs, más carnaza, cachai. Bueno. Pero son limpiecitos, weón. Me gusta, vamos a escucharlo, bueno. Entonces. Estás en Heavy Cheat, vamos a escuchar a los chicos de Ácido y su tema Silver. Y después. Po. Jesse. Estás en Heavy Cheat. Yeah. We'll be right back. escuchar los pasos sin despertar. Necesitas tus almas al susurrar, extraños al repasar. Quizás fue ayer, llegado, En Heavy Shit, las dos horas más intensas, brutales, demoníacas y de misa negra, porque ahora la weá se pone brutal. Estamos escuchando a los cabros de Ácido y su buen tema, weón. Buen Silver, tema, buen exponente, weón. De lo, si le quieren decir, weón, Stoner, están en su derecho, pero a mí no me gusta clasificar. Pero también, weón. Y la batería, weón, sobre todo se escucha rico, weón. Gran batero gringo, weón. Saludos al gringo, weón. Saludos al gringo, al rocker, weón. Y a la pifia, weón. Al gringo. A Carlos de la Muerte. Y después, Pogo, estaba bueno, Pogo, weón. Pogo también, sí, weón. También. Sí, me gustó. Es interesante. ¿Gustó, sí, me gustó, weón. Bueno, tenía bueno, un. Buen sonido, weón. Muy un, de ellos. Un coro por ahí medio. Muy sweet driver, sí, muy melódico. Sí, nos mezclaban bien. En la mitad precisa tienen su sonido, weón. Estábamos viendo recién un video en YouTube, weón, de la respuesta muy estúpida. La de más del mundo. De una Miss colombiana en un concurso de belleza, weón, que decían cualquier weá, weón, era mal pico. Cualquier bullshit. Y a propósito de eso, weón, me acuerdo, weón, caché que yo hace mucho rato, weón, leí un reportaje que era como una noticia, ponle que en Emol o en una revista, que salía un estudio, weón, de que como que habían cachado, de que como que la gente que tenía más coeficiente intelectual, o sea, entre otros sí, más inteligente, escuchaban, tenían como una predilección por escuchar metal, po, weón. ¿Madura? Sí, po, weón. Ergo, o sea. Aquí están los cleves. O sea, luego gasten los cleves. Sí, po, weón. Sí, si te gusta el metal, weón, y el thrash metal y toda la weá metalera brígida, es muy probable de que seas inteligentísimo. No creo, weón. ¿Quién sabe? Ya saben los que vieron si la CU. Si fuiste inteligente, weón, ya no eres porque tomaste mucho alcohol. Escuchando Slayer y weón. Bueno, nos va a poner Brigio ahora en Heavy Shit, las dos horas más intensas de la semana. Les quería avisar que aparte de buscarnos en Facebook, Heavy Shit, de hecho ya tenemos como 75 personas en el grupo de Facebook, no, la zorra, los miembros del grupo. Bueno, subimos como 50 en una semana. Aparte soy un blog, que se llama www.heavy-shit.tumblr.com. Tumblr se escribe tumblr.com. Y ahí, al igual, si eres miembro del grupo de Heavy Shit, recibes también ahí, vía correo, la grabación del capítulo, si no lo pudiste escuchar, ¿no es cierto? Durante claro, las repeticiones posteadas siempre ahí. Posteadas siempre en el blog. Por eso, en el blog y más encima por el grupo de Facebook. Así que no sí, tienen excusa para no escuchar Heavy Shit. Y no tienen excusa para avisarle a sus amigos. Estamos poniendo música que nadie más pone. En ningún lado, grupo, no estamos dando el trabajo, weón, de poner grupos que no sean tan conocidos y que como que es un servicio a la comunidad, weón, para que escuchen música más variada y pueden desempolvar la chasca a todos los weones que quieren mover el claro, mate, weón. Y desempolvar las Converse blancas y los y los jeans apretados en negro. Y las chasquillas. Y a propósito de eso, Sergio, iba a poner Animal, este gran grupo argentino. Exacto, Thrasher. Exacto, el gran disco, el disco del año, ni me acuerdo qué año, este, 96. 95. El nuevo camino nombre. Exactamente. Pedazo de disco. El track más heavy del disco, Sabia Naturaleza. Track 10, me parece que. Y suena muy parecido o idea mía. O no, Carcas. Y al Hardware de Carcas. Sí, totalmente. Y al. A Caracas. Y al de Machine Head, al Burn My Eyes, pues, weón. Exactamente. Y también al. El. The More Things Say. The More Change the Same, pues, weón. ¿Cuál es ese? Ese es como el segundo Machine Head. Ese es el Tenton Hammer, creo. Ese, pues, weón, que también es más brutal. Bueno, nos desviamos. Animal. Animal, este disco lo grabaron. ¡Animal! Este disco lo grabaron en los estudios que se grabó el Dirt. Con el ¿de Alice? Star. Sí, y bueno, y se grabó también el Canova Park, que se llama el. Entonces, también grabó Sepultura, grabó Armored Saint, Anthrax. Ah, ya en Estados Unidos. Sí. Con razón se escucha tan rico, sí, weón. Sí, este Animal, es un gran Animal disco, weón. Un nexo, weón, en. Con Sepultura, todo el rato. Sí, sí, no, en 97-98, una revista leí que estos weones estaban en conversaciones, pero se caleta. Con el sello Roadrunner Records para poder grabar. Y tenían varias movidas para ese weón. ¿En ese tiempo? En ese tiempo, claro. Cuando yo estaba en Ival, lo estaban curteando, sí, y sonido mucho más pesadito. Puta, en ese tiempo, weón, Roadrunner tenía que era un sello, weón, metalero gringo. Sí, tenía las mejores bandas, puta. Claro, tenían bandas muy new metaleras, mucho agro, weón, pero también. No, puta, tenían Machine Head. Tenían, claro, tenían bandas mucho más pesaditas, que eso es lo bueno Animal. Weón, que y en los 90 tenían Sepultura. Claro. No, y después tuvieron a Soulfly también. Sí, po. Pero toda la continuidad del metal que valía, po, yo encuentro. Los próceres estaban ahí. Así que Animal, po, la zorra. ¿Qué pasa con Demian? Con Chatrán. Bueno, y después de eso de Animal, ya hablamos demasiado Animal, viene una banda, un brigia, se van a cagar en los pantalones, y ahora se pone brigio, porque voy a poner una dupleta de la muerte. Styx y Supertramp. No, weón. Este es un trío de Doom Death Metal japonés. Se llama Coffins. Coffins, weón. El tema se llama Only Corpse. Y la weá es pal pico. Onda, son 7 minutos. Me importa un pico que se aburran. Esta weá es la cagá. No, no, y escúchelo con atención porque es una joya. Y es divertido que el japonés te salga haciendo unos gritos como. Sí. Y después de eso, para ponerle la guinda a la torta metalera, Morbid Angel. Maravilloso. ¿Cuál? Where the Slim Lives. Where the Slim Lives. Dale, bueno, estás escuchando Heavy Shit. Eso era Animal con Sabia Naturaleza, de su disco que ya hablamos demasiado de eso. Pedazo de disco, El Nuevo Camino del Hombre, año 95. Luego de eso, Coffins, qué brutal Coffins, weón. Coffins es increíble, weón. Death Doom japonés, brutal. Y la weá, weón, puta, weón. Ahí me lavó el cerebro cuando escuché la weá, loco. Sí. ¿Qué años son esos weón? Son contemporáneos, loco. Ese es de su disco que se llama The Other Side of Blasphemy, del año 2006. Y el último disco, el del 2008. ¿Eh? Los locos son brutales, así. Es como un. ¿Son panda? Es un Doom. No, no son. No se pintan como panda. Son Doom así. Pero la vieja escuela. También. Puritanista, loco. Claro, y también un poco de Venom, Celtic Frost. Pero como con un sonido, weón, bueno, y una voz en vez de onda Deathpool, weón, ¿cachai? Pero. Bien ligado, weón. Bueno, bueno, y más pesadito, weón. Bueno. Y pareció también a Electric Wizard un poco como la onda Doom, sí, así satánica. Tienen varios matices, weón, la cagó. Espectacular Coffee, 100% recomendable, sí, la onda, bueno. Increíble. Yo la caché hace relativamente poco rato, weón, y es buenísimo. Y después de eso, Morbid Angel. Habíamos escuchado a Morbid Angel con su gran tema de su gran disco, el 94. Año increíble donde salieron tantos discos buenos. El 94, weón, salió entre ellos el Dominate. The Morbid Angel. El Dominatrix con Where the Slim Live. Pedazo, weón, de banda. De los temas más livianitos, weón, de Morbid Angel, weón. Entre comillas, porque es más como groove. Claro, más noventero. Usualmente sí. Morbid es más. Como el Heretic, ese disco que ya. Sí, pues palpigo, weón. Y a propósito, weón, de Morbid Angel, la copucha que tenía Morbid Angel. Que era cuando estos buenos empezaron a tocar, yeah. Y están con Pete Sandoval, yeah. Onda, el batero Morbid Angel típico. Pete Comando Sandoval. No voy a ser menos. Hay cachado que hay harto baterista de thrash death latino, weón. Sí, pues weón. Puta, ¿quién más, pues weón? Dave Lombardo, pues weón, de Slayer. El de Fear Factory, weón. Raymond Herrera de Fear Factory. También, y ahí va, no hay varios, weón. Es como una escuela culiada. Flaite. Latino, weón, flaite. La caballera también. Puta, Max Cavalera también, pues, weón. Y todos todo son, son hijos. Son hijos de igual de Lombardo. Pero son más cuillitos, weón. Ajá. Es que se cultura los cavaleros en cuillitos, weón. No, ¿sí? Sí, loco, en serio. Sí, pues el padre era diplomático, palpico. No, sí, todo tiene una onda muy cuma, ese, weón, así muy viola. Se murió cuando era chico. Favela, se murió cuando el pendejo. Ya, pues, weón, pero la. Déjame contarte la weá de Morbid Angel, weón. Cuando empezaron a tocar estos weones y están con Pete Sandoval, ¿cachai? Ensayando. ¿Cachan que la onda era como la más brutal, así doble bombo todo el puto rato? Yeah. Y luego es como que se consiguieron, grabaron vía MIDI o teclado, un doble bombo así. No. ¿Cómo fue? Una canción de un grupo X y luego es como que la grabaron al doble de la velocidad. Yeah. Y el doble bombo que estaba en esa canción sonaba puta al doble, onda. ¿Cachai, no? Rápido. Sí, una brigia. Y le pasaron como la cinta a Pete Sandoval y le dijeron, como broma, loco, cacha. Esto, weón, toca así de esta manera, onda, tenés que tocar así igual, loco, onda, si no, weón, trae del grupo. Estáis despedidos. O era una weá así, no, weón, o era la grabación de una máquina a lavar, ¿cachai? De que lo weón le hacían sonar, weón, como doble bombo así. Como semifusa. Sí, pues, weón, y le pasaron la weá a Pete Sandoval y el weón así se aplicó, y weón, y luego les contaban, pues, como anécdota, donde era, llegaba un Pete Sandoval, puta, ensayando solo, ¿cachai? Practicando su weá y el loco, weón, tocando doble bombo. Echó un pico a la corneta hasta que el weón puta estaba bañado en sudor y el weón poco menos que se caía, weón, del acento, weón, de la batería. Haciendo, ¡ah! Y el resultado, ¿cuál fue? El sonido blast beat de esto, weón. Y ese doble bombo culeado de la canción que se escuchó recién en Heavy Shit. Where the Slim Live. Maravilloso. Puta, weón, bueno, ahí estuvo la onda pesada en Heavy Shit, weón. Sí. El bloque 3, que ya es un clásico, weón. El bloque 3, sí. Y antes el bloque más psicodélico, con claro. Poe y Silver. Y antes de ir a los temas que faltan, antes de despedirnos, voy a volver a recordar el tema de los. De los documentales, pues, weón. Inedit. Sí, pues la va a inedit.cl ahí en internet. Cachen la cantidad de documentales de puro rock. Así, de eso será Inedit. Documentales de puro música. Y rock, hay uno de Anton Corbin, ¿vos cachéis quién es Anton Corbin? Sí, de Depeche Mode. Depeche Mode y videos de. Puta, sobre todo cuando de Joy Division, ¿cachai? Nirvana, ¿cachai? Como la historia del loco. Y bueno, el que nos decíamos nosotros hace un rato era el de Anvil, que la cagó. Es un documental que ha sido aclamado, weón, por New York Times, por diarios bacanes así de Londres, de New York, diciendo, loco, este es un documental taquilla, onda. No importa si te gusta el metal o no, onda. Esto es como una historia como amor entre dos weones de un grupo que se odian, pero que siguen. Tienen el aguante y tienen que comer, ¿cachai? Y es como eso, como weón. Bueno, no sé, yo lo iré a ver. Vi el trailer y lleva el pico. El sábado 19 de diciembre, sí, a las 7:30 en el Teatro Nescafé de las Artes. Eso es en Manuel Montt. Entre La Costanera y Providencia. Sí, sale. Providencia. Sí, po. El ex Teatro Oriente, po. Eso, ex Teatro Providencia, muy bien, Fon, muchas gracias. Sale Don Luca. Y los otros documentales que están ahí en ahí también, weón, que quiero hacer mención. El documental de Super Sordo. Puta, weón, ya, sí, Super Sordo, en la historia Super Sordo, esta banda noventera chilena, weón. Máximo. Máxima, sí. ¿Se va a estrenar ahora, weón? Sí. Es una weá, bueno, ¿cachai, Fon? Puta, Super Sordo, y tampoco cacho mucho, weón, pero yo sé que weón que tocaba ahí antes del Come Gato. Come Gato tocaba. De Electro Zombie y a Jaira, ¿cachai? Es una banda muy pelacable. Como noventera pelacable, así, igual Noise también, tenían como unos espasmos, weón, Noise. Telonearon a Fugazi cuando vino, ¿no? Sí, pues weón. Parece, weón. ¿No? Fue a Fugazi, creo, que el Super Sordo de los teloneó en la laberinto. Puta, parece, weón. Hace mucho, weón. Estaba hablando del año 94, así. Sí. Por lo menos. Ese documental lo dan el viernes 18 de diciembre a las 10:15 en el Cine Arte Alameda, en la sala 1. Vamos con Super Sordo, esa banda culiada fue como de la que empezaron. Es como contemporánea a Pánico, por decirte algo, ¿cachai? Y Congelador, esa onda noventera que había antes. Y puta, se me queda mucha en el tintero. Y el otro documental, que es chileno, que estaba concursando en el concurso nacional del Festival Inedit, no, que se llama Metal Gate. Metal Gate. Sí. El domingo 20 a las 5:30 en la sala Cine UC del Centro de Extensión de la Católica, ahí Casa Central de la Católica. Y este documental chileno que se llama Metal Gate es como cuando llegó la transición a Chile, al gobierno, ese momento en que empezaron a llegar muchas bandas de fuera, ¿cachai? Como que entrevistan a Valenzuela, bueno, a Sergio Vaz, a Fugué, ¿cachai? Al Pera, a muchos huevones, ¿cachai? Al Coto Hurtado, hablan de cuando vino Metallica primera vez, cuando se canceló el concierto de Iron Maiden, ¿cachai? La primera vez por tomar de. Eran satánicos, supuestamente. Era una recopilación joya, sí, de imagen, bueno. Sí, bueno. Y ellos, como los protagonistas, bueno, responsables de traer a estas bandas, ¿cachai? Y responsables también de. O sea, más que nada ser testigos de esta época en que Chile se abría el mundo y venían bandas, ¿cachai? Luego bueno, hablan cuando vino Faith No More, Metallica, Iron Maiden, cuando empezó el primer Monster of Rock con Slayer, con Ozzy, ¿cachai? Eso es como él la va, como. Con Kiss también. Sí, pues Slayer no, pues Slayer vino mucho después, pues bueno. Pues no está bien, pues Slayer quiso lanzar. Sí, pues en verdad, pues hay razón, pues bueno, y Therapy, bueno, y Faith No More, ese Monster Rock mítico. Bueno, y eso, parece que está bien bueno, weón. Bueno. Es como eso, hablan del momento que empezaron a llegar a esta banda onda gringa, metal, a este Chile que está recién abriéndose a la al sufrimiento de la democracia. Y eso. Se está acabando la edición de hoy de Hey Chet. Gracias por tu audiencia. Les recordamos que es en www.pwtq.cl/radio. Apretas play o eliges el reproductor de música que más te convenga. Avisa a tus amigos, tómate una piscola escuchando mejor música trash y heavy metal, rock oscuro, de lo que sea. Estamos poniendo acá la música que nadie se trae a poner. Y si tú eres rockero, metalero o lo que sea, escucha meta, Heavy Shit, instruyete y aliméntate de grupos nuevos. Y incluso tú, Cogote de Goma, que lo estás escuchando también. Puta, bueno, hemos puesto hasta. Sí, falta Poison. Más bueno, es Poison, weón. Sí. Se viene un montón de weón. Un buen solo ahí de CC de Bill, nunca es malo. Y el último bloque. El último bloque, weón, se viene variado. Vamos a tratar de darle un cierre a esta tanda brígida con Electro Zombie, una banda que trajiste tú, Andrés. Qué gran banda Electro Zombie. Y después, banda, Striper, esta banda trash cristiano. Heavy metal cristiano. Heavy metal cristiano. Ahí en el amarillo, goma, amarillo y negro. Claro, la abeja maya. Abeja maya. Abeja maya del evangelio. Con el de, con un track del disco del año 2005, Reborn. La canción se llama In God We Trust, que es un remake de un track de ellos del 88. Pero ahora no. Mira, si es que bueno, yo voy a hacer una diligencia. Háblame de Striper, weón. Bueno, porque sí. Striper. Y bueno, y tú, Andrés, de. De Electro Zombies, cuéntate, bueno, hablando bueno, de Come Gato, bueno, protagonista ahí de Super Sordo. Gran protagonista Super Sordo de esa etapa. Bueno, ¿qué decir de Come Gato? Bueno, Come Gato se lanzó con Yajaira de ahí, todo lo que fue la segunda mitad de los 90, y ahora nos sorprendió hace un par de años ya, en realidad, por ahí, por, yo creo que el 2005 más o menos. Nos sorprendió a todos con esta banda Electro Zombies, que es, partió como una weá bien doom, weón, bien oscura, y bueno, y ahora pues, estos cabros le ha ido a la raja, bueno, se han tocado en Europa por lo menos dos veces, no sé, y tienen una onda bien en este disco, en el último que se llama He Visto, que es del 2007, si no me equivoco, 2008, una onda mucho más cruda, más trash, así desempolvando riff, brigio, y pues este tema que voy a poner es uno de los grandes temas que tienen en ese disco que se llama He Visto, y de ahí viene Los Canutos de Striper. Los Canutos Volátiles. Claro. Una banda de California que partieron en la onda post Van Halen, post Judas Priest. Lo curioso es que la primera tocata que hicieron fue con Anthrax y con Raven. Y los buenos empezaron a tirar. ¡Oh, qué antiguo! Empezaron a tirar Biblia al público. Y los patearon. Y los 5 segundos les devolvieron una lluvia, escupitajo y las mismas Biblias tiradas. Maravilloso. Bueno, el público no sabía de que Striper era una banda gamer, claro, cristiano. Claro, y los buenos andan, imagínate, con Anthrax en la gira del Fistful of Metal. Y Raven, old school, trash heavy, weón. Bueno. Eso bueno, pero para, Striper son cristianos como ya somos cristianos y tocamos ahora, rock y somos cantamos. De la armada del metal de Cristo. Y contamos de lo que sea, o claro, los buenos cantan especialmente de Cristo. Dedicada a Cristo, exactamente. Y a God. Metal Church. Metal Church. Bueno, los dejo a ustedes, cierren el programa, cabros. Vamos a escuchar Striper. Y antes de eso, Electro Zombies. Estás en Heavy Shit. O sea, ¿qué? ¿Estuviste en Heavy Shit? Escuchaste las dos horas más intensas de la semana. Gracias, Fon, weón. Te faltó. Además, pone las perillas. Te faltó, te faltó un tema hoy día, weón. Para la otra edición traigo dos. Buenísimo. Dale, weón. Dale. Gracias, Sergio, weón. Buena selección. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan viernes a viernes a las 10 de la noche. Los lunes a las 12 y los jueves a las 3 de la, del día en www.potq.cl/radio, tu radio, a ver a play y listo. Estamos en Facebook, Heavy Shit, búscanos, y en el blog Heavy Shit, heavy-shit.tumblr.com. Ahí, de cualquiera de las dos maneras, reciben un podcast. Llegáis a meter play si no pudiste, no pudiste escuchar el programa a la hora en que se daba. Así que roquea tu cabeza, Malulo y Malula. Pronto habrá merchandise de Heavy Shit. Weón, ¿viste que tenemos un nuevo logo? Sí, ¿viste el weón, brigio? Mortal. Logo en flames. Todas sus contribuciones pueden ganar un... Oye, gracias a María Paz Lama. Ella es la responsable, weón, de ese... Yo le pasé la foto y ella hizo la gráfica con las letras, así que brutal. Satanismo, total. Satanismo, weón. Quedó con la... Le vamos a regalar unos descuentos para el Economax. Vamos con todo. Sí, sí, sí. Y al Center Cell. Ríos de lava caen en shit. Let there be metal. Y se acabó. Hasta la próxima semana, chicos y chicas. Bueno. Chicos, chicas y no tan chicos. Y, no tan chica. Y del medio. Y del medio también. ¡Chao! ¡Chao, taquilleros!